Hola, bienvenidos a la música que escuchan todos. Yo soy Luis y los estaremos acompañando hoy como todos los sábados de 19 a 20 horas en este su programa. Hoy, además de estar junto con el Javier, tenemos a dos invitados muy especiales. Hola a todos, aquí estamos en el estudio junto con Carlos, que ya nos visitó una anterior vez y que va a presentar hoy día el programa Garajeros Latinos, y con Jorge Coquillo, que también va a traer su lista dentro de dos semanas de música argentina, especialmente buen rock argentino. Cada programa con un tema distinto. Las canciones y comentarios escogidos de acuerdo con este. Bueno, la anterior semana hemos tenido el homenaje a los vaqueros o a la música que escucha George Bush. Y bueno, ahora estamos con Carlos, quien nos va con toda su playlist. Contanos un poco lo que has traído esta noche, Carlos. Lo que traje hoy es algo de una selección de puro punk en español, de grupos de Argentina, Brasil, Chile, España, Venezuela, y ojalá les guste. Esos grupos que en las letras son con bastante contenido social y cosas así. Es como la continuación al programa que hicimos dedicado al punk en inglés, ¿no? Este también es un repaso por todo el punk que hay en el continente. Este es una selección. Son grupos conocidos ya en el ámbito de punk latino. Algunos se caracterizan por... tienen sus movimientos anarquistas y organizan foros, promueven el anarquismo y las cosas así mediante... fanzines y publicaciones así. Ya. No olviden participar mediante nuestro correo musicaytodos@gmail.com, dejándonos comentarios en el blog, y lo háganlo por favor, musicaytodos.blogspot.com, desde donde también podrán sintonizarnos, escuchar el programa, bajarse este y los anteriores. En fin, participen. Ahora tenemos premios. Llámenos al 455-3040. Seguimos aquí con Carlos. No sé si ya quieres comenzar con el programa, pasando al primer tema. Primero vamos a empezar con La Polla Records. Es un grupo español que se formó el 79 en España, y es un grupo muy controversial. Sus letras tienen fuertes críticas contra el fascismo, el capitalismo, el catolicismo, la alienación y la moda, y otros factores de la sociedad. El grupo tiene 23 años de carrera y el 2002 dejaron de tocar porque falleció el baterista. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema que se llama Muy Punk, que habla de esta moda punk que hay ahora en galerías y cosas así. Escuchemos La Polla Records. Thank you. casarte con nadie no te va a salvar. Vete de aquí que pinta mierda. Punky de pastel, la, la, la, la. Punk de escaparate. Moda punk en galerías. ¡Muy punk! Ahí estábamos escuchando a La Polla Records, un grupo de punk español, como nos contaba Carlos, que creo que son vascos, ¿no? Sí, digamos, son unos de los pioneros en el punk en español y España. Apareció a la oleada del punk del 77, así que estaba apareciendo en Europa, Estados Unidos. También surgió en los 79 en España con este grupo y junto a Scorbuto. Bueno, siguiendo la lista, ahora vamos a escuchar Fun People. Es una banda que empezó a tocar el 90 en Argentina, antes se llamaba Anestesia. Este tema era elegido por un tema de Metallica, Anestesia, Pulling Teeth, del Kill Em All, pero tuvieron que cambiar el nombre porque otro grupo ya tenía ese nombre. Este grupo tuvo un video que se transmitió en MTV, fue Bad Influence. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema que se llama Sin Color, que es de su primer disco, Anestesia, del 96, si no me equivoco, y que habla del racismo y que es malo y que la amistad no tiene color. Ese es el corito del disco, de la canción. Espero les guste. Bueno, seguimos en la música que escuchan todos. Estamos escuchando a Fun People, una de las bandas pioneras de todo este movimiento hardcore punk que empezó en Argentina a principios de los 90, ¿no? Con, bueno, quienes crecieron musicalmente hablando, escuchando a bandas como Los Violadores, los Laxantes, Los Baraja, todas las primeras bandas del movimiento punk argentino post-dictatorial, que después pasaron a formar sus propias bandas. Y bueno, su época ya ha pasado, pero han dejado una gran influencia en grupos no solo de Argentina, sino, bueno, ha llegado Fun People acá a Cochabamba, en Brasil Boom Boom Kid. Bueno, Fun People ya dejó de existir, ahora Necro, quien era el vocalista de Fun People, se cambió de nombre a Boom Boom Kid, y bueno, ahora él tiene su propia banda, ¿no? Pero todo este movimiento dejó su influencia, ¿no? Bandas como los mismos Fun People, She Devils, que todavía siguen el movimiento under, Masacre, que, bueno, ya no es una banda de punk, pero ha ido evolucionando, ¿no? Todas estas bandas. ¿Tú qué dices, Carlos? Sí, digamos, hablando de Boom Boom Kid, el 2001 se separó de Fun People cuando sacaron su último disco y aprovechó la venta del último disco de Fun People para sacar su primer single. Boom Kid cuenta con tres larga duración y varios singles. Le gusta sacar singles. Bueno, ahora vamos a escuchar este. Antes de seguir con el programa, no se olviden de participar llamando al 455-3040 o por la página del programa, el blog, que es el www.musicaytodos.blogspot.com, o escribiéndonos al email musicaytodos@gmail.com. Un cacho también queremos mandar saludos a los editores de La Ramona, que con los que estuvimos ayer y nos dijeron que siguen el programa, nos están apoyando ya 3 semanas seguidas con espacio en su publicación. Y también a nuestro amigo Juan Pablo Sildos, que está todavía en la Feria del Libro. Visítenlo, él vende cómics en el pasaje del correo, en la pseudotiendita de los horrores. Tiene muy buen material. Y bueno, también a los amigos que nos están escuchando ya con bastante frecuencia, especialmente a los que comparten universidad y sufrimientos. En algún caso, ya dentro de poco vamos a estar de nuevo con los trabajos con ellos haciendo cosas de manufactura mecánica. Bueno, seguimos con la música, pero... Bueno, ahora siguen la lista, vamos a escuchar 2 minutos, una banda que empezó a tocar el 99 y en plena inflación, como dicen ellos, en esas circunstancias empezamos nosotros. Alfonsín dejaba el gobierno, asumía Menem y debutábamos la noche en la que la gente salía a saquear mercados para poder comer. Para esa época ya tenían 2 temas grabados, que es Ya no sos igual y Arrebato, en unos compilados independientes junto a otras bandas. El 94 sacaron Valentín Alsina, el título de su primer disco, en homenaje a su ciudad de origen. Bueno, el hit de este disco fue Ya no sos igual, que era... hablaba de un kiosquero vecino de ellos que se enteraron que era policía. Este disco los hizo telonear a Motorhead ante 45.000 personas. Fue la primera banda argentina que tocó en Estados Unidos el 95 y llenó el mítico el CBGB, donde disparó a grupos de punk como Los Ramones, Televisión y Patti Smith, y tuvieron la oportunidad de telonear a Los Ramones en su despedida mundial en marzo del 96. Aparte que esta banda de 2 minutos en Argentina es muy conocida, en el sentido de que, bueno, en los barrios pobres y marginales de Argentina, donde realmente vives así súper, súper, súper al pedo, como dirían ellos mismos, sucede que existe esta cultura, ¿no?, de tomarse una cerveza en la esquina y de ir a la cancha, ¿no?, alentar al fútbol. Lo mismo que hace el punk hoy inglés, ¿no?, que es fútbol, cerveza y así nada más. Eso es más o menos, y lo que dicen, 2 minutos, la banda, pucha, de hoy argentino por excelencia. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema llamado Barricada Policial, 2 minutos. Ahí teníamos a 2 minutos, una banda emblemática realmente del punk argentino, que toca temas políticos sutilmente también, ¿no? Hablan de esa zona existencial que hay en las villas argentinas. Una muy buena banda del punk primario que nos gusta a todos. Para el público que no es tan amigo del punk, no se preocupen, la siguiente semana vamos a estar con la variedad musical de costumbre, pero ahora sí estamos en plan punk en español. y vamos a escuchar a Flema, otra banda argentina de la que nos va a contar Luis. Flema fue creada a mediados de los 80s, cuando un grupo de muchachos que vivían en Avellaneda se reunían para ir a conciertos y también eran compañeros de colegio. Entre ellos resaltaba Ricardo Espinosa, quien era mejor conocido como Ricky, ¿no?, que llegó a ser el vocalista de Flema. La diferencia de Ricky es que Ricky escuchaba música, bueno, escuchaba Motorhead, escuchaba Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, o sea, escuchaba metal, y sus otros amigos, bueno, escuchaban ya más punk, el punk que estaba creciendo en Argentina, iba a los conciertos de punk y todo. Entonces eso tuvo una cierta importancia en lo que llegaría a ser el vestuario de Ricky Espinosa, porque Ricky Espinosa en los conciertos se pinta la cara de blanco y se dibuja una A de anarquía en su frente y hace cosas locas, ¿no? Se bajaba los pantalones, jugaba con su aparato reproductor y todo delante de la gente, ¿no? Lo cual le trajo muchos problemas policiales, estuvo muchas veces arrestado. Y bueno, en lo musical, Flema es una banda excelente. Sus letras hablan de todo, de desamores, de nunca ser policías, hasta, qué sé yo, botas nunca más, ¿no? Y bueno, sobre Flema es que sacaron un disco que es el 5 de Copas, que lamentablemente fue el último disco de Flema, ya que estando festejando en el departamento que compartían algunos músicos de Flema, Ricky Espinosa estaba jugando en su PlayStation y de repente se levantó y se tiró por la ventana, ¿no?, falleciendo el 2001. Ricky también tenía un acercamiento a la música bastante nihilista, ¿no? Decía, bueno, yo soy un mal músico y ¿qué me importa? Eso no afecta en nada, no tengo problemas de ser, no ser Beethoven. Justamente vamos a escuchar ahora el tema que se llama Punk Rock sobre Beethoven, de Flema. Si yo soy así, no es por las drogas y el alcohol. Ese es el dicho que caracterizó a Ricky durante toda su carrera. Bueno, ahora Ricky debe andar en el infierno porque tenía un disco llamado Si el placer es pecado, bienvenido al infierno. Esperemos que ande ahí feliz y contento. Seguimos aquí en La Música que Escuchan Todos junto con Carlos, que nos está presentando Garacheros Latinos. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Carlos? A continuación vamos a escuchar una banda argentina también llamada She Devils. Es una banda conformada por tres: Patricia Pietrafesa en la voz y el bajo, Pilar Arrece en la guitarra y Lucio Dama en la batería. Esta banda se formó en diciembre del 95 y hasta ahora cuenta con la misma formación. Cuenta con la grabación de tres cintas, entre la cual una de ellas es un EP split sacado con la banda Fan People, llamado El aborto ilegal asesina mi libertad, sacado por Ugly Records, la disquera del vocalista de Fan People. Y bueno, ahora cuento con un último disco llamado La piel dura, producido por Cristian Aldana, el del otro yo, otro grupo de punk argentino que es el fondo de en el programa. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción de ese disco llamada Nada para mí. Estamos escuchando a She Devils, que es una, como ya dijo Carlos, una banda formal 95 de en Banfield, provincia de Buenos Aires. Bueno, She Devils ya estuvo, antes de formarse esta banda, sus integrantes ya tocaban en grupos distintos, ¿no? O ya formaban parte del movimiento punk argentino. De hecho, Patricia Pietrafesa, que es la vocalista de esta banda, está casada con Poca Vida, quien es el frontman de Los Baraja, que es una de las bandas pioneras del punk argentino. Aparte que Los Baraja son una banda crudísima de punk, que bueno, se entregan todo en el escenario como muchas de estas bandas lo hacen. Bueno, uno no pensaría que hay chicas punk, pero sí, las más odiadas a veces son las chicas punk. Justamente ayer hablábamos del movimiento Riot Girl, que es un colectivo pro liberación femenina. Incluso creo que hay una de las integrantes de este grupo tiene una opción sexual distinta, ¿verdad, Carlos? Pilar Reste, la guitarrista, es lesbiana. Y bueno, hay un género que es el homocore, donde la escena es de homosexuales y lesbianas. Ahora, de esta ideología libertaria del punk, ¿no? Sí, este movimiento nació a raíz de que había algo de homofobia en la escena punk, aunque no lo crean, pero existe, como hay los neonazis punks. Es algo muy contradictorio, pero... Y también están los skinheads rojos, incluso en la misma Argentina, ¿no? Que se ocupan de monitorear estas células skinheads violentas y las neutralizan. Sí, el skinhead, digamos, muchos piensan que asocian directamente con neonazis, pero en realidad el movimiento skinhead nació como un movimiento contra los nazis y comunistas. Es, creo, ese uno de los pequeños problemas que tiene el punk, ¿no? Se lo asocia con delincuencia, ¿no? Se tiene una iconografía un poco negativa, digamos, socialmente. Sí, se lo asocia siempre con que delincuencia. Pero no es así, nada que ver, más bien todo lo contrario. Claro, es todo lo contrario. El punk es esa actitud. La anarquía no es ir y así ir romper todo y cosas así. Es algo más elaborado, tiene que ser elaborado. Por eso supongo que anarquía, social punk, y eso es destrucción y caos total, pero no es así. Bueno, ahora vamos a escuchar una banda argentina también. Es una banda de hardcore político que residen en Chicago, Illinois. Se llama Los Crudos. Sus canciones están cargadas de mensajes que reflejan la realidad y los sentimientos de la juventud, especialmente la juventud latina, pero sin excluir al resto. La banda se disolvió después de casi 7 años, no sin antes haber ido de gira por diversos lugares, ya sea Norte y Sudamérica, Europa y Japón. Algo para agregar es que el vocalista de este grupo es homosexual y se dio cuenta de eso a sus 25 años, y él dice que varios fans de los Crudos dejaron de ser fans de él porque aceptó su sexualidad y cosas así. Ahora tiene otro grupo llamado Limp Wrist, que es Muñeca Quebrada, y sacó un primer disco llamado Hot as Pink. Pero bueno, ahora vamos a escuchar Los Crudos con un tema llamado Crudo Soy. Hola, seguimos en la música que escuchan todos. Estamos aquí junto con Carlos y Coquillo presentándoles Garrocheros Latinos. Ustedes no dejen de llamar a la radio al 455-3040. Pueden ganarse premios, mandar o sugerir temas para siguientes programas, o también pueden hacerlo a través de la página del programa www.musicaytodos.blogspot.com, donde también pueden bajarse de este programa los anteriores, dejar comentarios y demás. Seguimos aquí junto con Carlos, que nos presenta el siguiente tema. Bueno, ahora terminamos de escuchar los grupos en Argentina y vamos a escuchar un grupo de Brasil llamado Gritando Hardcore, que apareció en un abril del 96. Este grupo aproximadamente vendió unos 1000 demos hasta el 97 y tiene buena aceptación en Europa. Gritando Hardcore lanza su primer disco en diciembre del 97 y participó en MTV Brasilero y cosas así. Este grupo teloneó a Misfits el 98 y cuenta con su marca de skate. Este grupo también va con letras que van desde el skate, humor y aspectos sociopolíticos. Ahora vamos a escuchar un tema llamado Skate Punk. Ahí teníamos a Gritando Hardcore con Skate Punk, exponentes del punk brasilero. Y eso viene a comprobar aún una vez más la variedad musical que tenemos aquí. Hace tres semanas más o menos tuvimos un programa dedicado al rock progresivo, que es la antítesis del punk. Es justamente virtuosos, esos eruditos musicales que se mandan unos solos así increíbles. Y ahora estamos escuchando gente que apenas sabe sostener la guitarra, pero les echa tantas ganas, tanta energía que contagia realmente. Y no sé qué piensas tú al respecto, Carlos. Sí, tienes toda la razón. O sea, musicalmente hablando, del punk no es música muy elaborada ni para escuchar un día que te quieras relajar y cosas así. Bueno, seguimos con los punks brasileños. ¿Qué nos presentas ahora? Ahora vamos a escuchar una banda del Brasil llamada Ratos de Porão, una legendaria banda brasilera que lleva ya en el movimiento desde el año 1981, cuando surgieron en medio de la eclosión del movimiento punk en su país. Desde entonces ha ido evolucionando tanto en el sonido como en los miembros de la banda, pero siempre se ha mantenido fieles a utilizar la música como medio de reivindicación. Desde el punk inicial hasta el sonido a un paso del metal que llegaron, los Ratos de Porão han grabado una buena cantidad de discos. Ahora vamos a escuchar un tema llamado Crucificados pelo Sistema, que el grupo Sepultura del Brasil lo toca, lo coverea en sus conciertos. Aquí vamos. Bueno, acabamos de escuchar la banda Ratos de Porão. Que nos contabas justamente que... Bueno, no sé, es una característica que también tiene el punk, que los temas se intercambian entre bandas y bandas, y la coverea uno banda a otra banda. De repente, incluso como en el caso de Metallica, eran muy fanáticos de los Misfits, ¿no? Sí, Cliff Burton era muy fanático de Misfits y James Hetfield. Por eso no es raro que algunos metaleros se aparezcan así de repente en un concierto punk o al revés. Sí, sí, existe eso, aunque... un poco de bronca también. De bronca se tienen entre ellos, pero bueno. Más bien la música no tiene muchas fronteras en ese sentido. Sí, pero seguimos con el programa. Sí, bueno, ahora vamos a escuchar una banda del Perú llamada G3, una banda de hardcore punk que se forma en 1986 como un trío formado por Gonzalo Farfán, Gabriel Bellido y Guillermo Figueroa, todos provenientes de otra banda que ya no existía llamada Autopsia. El nombre viene de sus iniciales, que Gonzalo, Gabriel y Guillermo, G3. De ahí viene el nombre, porque ya estaban hartos de los nombres convencionales de los grupos de punk, como enfermedades y cosas contra la sociedad o el sistema. Y bueno, durante 1986 desarrollaron numerosos conciertos junto a bandas pertenecientes a la escena subterránea allá en el Perú. Este grupo fue tildado de pitupunks por un público de la escena subterránea ahí en Perú, ya que venían de familias algo acomodadas, algo que es raro en el punk. Pero bueno, decidieron salir de ahí y formar su propio circuito para poder tocar en paz. Se le unieron bandas como Sentido Común, Caos General y Curriculum Mortis. Hacían conciertos en la Casa del Distrito de Barranco en Lima, bautizada como La Jato Hardcore. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de este grupo que se llama Antisocial. seguimos en la música que escuchan todos. Esta ha sido la canción más larga de toda la playlist de Carlos. 3 minutos 40 en una canción de punk. Largo nomás. Llámenos al 455-3040. Estamos esperando sus llamados. Díganos lo que quieran. Bueno, ahora vamos a escuchar una banda chilena llamada Los Miserables, que surgió en el 90 como una forma de protesta contra la dictadura de Pinochet y la nueva democracia allá en Chile. Se caracteriza por un fuerte compromiso social enmarcado en la crítica contra el sistema. Vamos a escuchar un tema llamado El Pueblo Unido. De pie, cantar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie, luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo se alza en la lucha. Ahí estábamos escuchando un cover de un himno, un verdadero tema emblemático de la época de la dictadura, de la canción Protesta, del grupo folclórico Inti Illimani, que se escucha en estribillos de manifestaciones por todas partes, pero ha marcado historia y ahí lo vemos en su versión punk. Seguimos ahora con la lista de Carlos. Bueno, ahora vamos a escuchar otro grupo chileno llamado Los Fiscales Ad Hoc. Nacieron en septiembre del 86 y... bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un cover a la banda Los Prisioneros, sacada del tributo a Los Prisioneros, llamada La Cultura de la Basura. Bueno, algo pasa con... parece que estamos con problemas técnicos, no vamos a poder escuchar este tema, pero mientras tanto les recomendamos... mañana comprarse la Ramona y un especial sobre Bob Dylan. No sé cuántos fanáticos del punk serán fanáticos de Dylan, pero sin duda vale la pena. Además hay otro anuncio que les va a decir Luis. Sí, invitados a todos los que nos están escuchando, punks o no punks, que va a haber un concierto esta noche en el Meknus, que es en América y Potosí. El cover es 10 pesos y te dan una botella de cerveza más. Es en contra de la ordenanza municipal que te prohíbe chupar en las calles. Vayan, va a tocar Crisálida, Psicosis, Plasma, bueno, Orgánica, Chatarra y Yanasiki y otras bandas paseñas. En el Meknus, a partir de las 9, 10 pesos, una cerveza y para que nos dejen seguir chupando en las calles. Y tenemos aquí un distrito simpático para ti, muñeca, que está solita en tu casa. A ver, chucha, Los Fiscales. Escuchando radio. Vamos al estadio. Nos gusta el Julio Iglesias y el rockabilly. Tenemos la cultura de la basura. Tenemos la cabeza dura. Comemos pan con pan. Leemos historietas. La tele nos da sueño. Pero de noche conservo una pinta de Rafael. Y me peino como él. Tengo un cassette de Luis Miguel. cuales ya no son billetas de papel. Es la cultura de la basura. Es la cultura de la basura. Vamos al estadio, escuchando radio. Nos carga Julio Iglesias. Ya está, boludo. Odiamos a los jefes de nuestra fábrica. Copiamos a los jefes de nuestra fábrica. Cenamos con los jefes de nuestra fábrica. Marchamos por los jefes de nuestra fábrica. Es la cultura de la basura. Es la cultura de la basura. Estamos escuchando La Cultura de la Basura de Fiscales Ad Hoc, un grupo chileno, y la letra de este tema es casi un manifiesto así cultural de esa generación que ahora está tomando las riendas del punk. Seguimos escuchando la lista de garcheros latinos con Carlos. Bueno, ahora vamos a escuchar un grupo llamado Apatiano, grupo venezolano que difunde las ideas anarquistas y libertarias por medio de la música, Volantes, y para promover un mundo más justo y equitativo, sin Estado, ni racismo, ni clasismo, ni xenofobia, ni sexismo, ni nacionalismo. Una base de lo que es el punk, un tema llamado Los Laboratorios, que habla de maltrato a los animales. Seguimos en la música que escuchan todos, con los garacheros latinos. Acabamos de escuchar a Patiano. Y ahora, ¿qué tenemos, Carlitos? Bueno, ahora vamos a escuchar una banda española llamada Sin Dios, que nace un verano de 1998, tras como un trío de hardcore punk de ideología anarquista. El objetivo de esta banda, de sus primeros pasos, y el compromiso y la difusión de las ideas libertarias. Y como dicen ellos, salud, amor y odio anticapitalista. Vamos a escuchar un tema llamado Alerta Antifascista. Bueno, muchas gracias, y no olvidéis que la lucha no es solo aquí, venir a los conciertos, gritar consigna. También por nuestra parte lo mismo, no solo es aquí venir y gritaros consignas. Y así, la lucha es día a día, y la lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Ahí estábamos con un extracto en vivo de Los Indios. Ahora vamos a pasar a otro tema de una banda vasca. Bueno, vamos a escuchar una de las primeros grupos de punk junto a La Polla Records, también de España, llamada Scorbuto. Bueno, esta banda se caracteriza por sus letras así contra todo y cosas así. Tuvieron varios problemas con la ley, han sido presos un montón de veces, pero bueno, vamos a escuchar un tema llamado Anti Todo. Seguimos en la música que escuchan todos, ya nos tenemos que despedir. Bueno, ha sido un gusto tener aquí a Jorge, a Carlos, bueno, Javier y yo, que siempre estamos acá. Bueno, ya nos vamos a despedir con nuestro bonus que está en Naxa, que es el idioma de la naranja mecánica. Y no se olviden ir al MECNUS esta noche, nos van a encontrar y vamos a estar mocheando. La siguiente semana vamos a estar también con un viejo amigo que nos va a traer el programa Alejándonos de lo Esencial. Bueno, ha sido todo por hoy con la música que escuchan todos. Carlos, ¿quieres despedirte diciendo algo? Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y bueno, vamos a escuchar el bonus, un himno del punk argentino. Listo, nos vemos. Chao. Chao. Cochabamba. Audio.